Ràdio Godella, 98.7. Vesprada, yeah, sóc com ho reverbera. Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a Ciutat Anatori. Si te pica el cul, te posi un supositori. El millor programa d'espais andorrans de tota la galàxia, un programa fet des de Ràdio Godella, l'Horta Nord, Nova Jamaica, per a tots vostès i vostals. Això és un programa Ciutat Anatori, antes el feien postadolescents de més de 25 anys, ara fem 30 anys a la deriva. I Daniel, per favor, si algú troba Daniel, que l'avise perquè su número de mòbil no existe. Daniel envia, el seductor. Envia el número de telèfon. I bé, vos està parlant Pau Piconenco, així al meu costat està Xema, el becari. Xema, tens que agafar responsabilitat en el programa. Bona vespre. Quasi no n'hi ha res que fer. Bueno, Xema, te vaig a deixar que digues el telèfon de participació. 963642952. Els comandaments tècnics la millor Jordi Coy, que avui mos ha ficat José Ripiao de fondo, si no m'equivoque. I res, anem a començar el tema, dedicar-li una cançó a Paco Arándiga i a Sant Culé i a tota la gent del món. Mira, si és bona persona. Anem a escoltar Alégrame el dia, de Siniestro Total, fills de putes. La darás con los pies por tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Qué tal? Estáis estudiando tercero de ESO, ¿no? Sí. O sea, que tenéis 14, 15 años. Sí. Ajá. ¿En el colegio? Highlands. Sí. Pues enhorabuena. Programas de televisión. ¿Qué tipo de programas os gustan? Pues yo veo muchos de esta casa, de esta cadena. Eso está muy bien, Intereconomía. ¡Qué buena elección! Sí, y pues por las mañanas oigo a Federico Jiménez de los Santos. Y periódicos pocos, me imagino, ¿no? La Gaceta, yo. ¡Hombre, La Gaceta, gran periódico! Estamos criando niños con enfermedades de mayores. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Alza la mano si te gusta el chocolate. Alza la mano si te gusta el chocolate. Bé, i comencem Ciutat Anatori el 19 d'abril de 2012, que vos la pique Enrique Ponche. I res, tenim ací, estem emitint el programa en www.ciutatanatori.blogspot.com gràcies a l'amic Rulo, que mos ajuda. I res, esta setmana, Chema, pues, o las pasallos, que no sé, ya no sé si es mañana o todavía ayer. Me pasa con la cançó. Hay que ver que me lo lío. El rey, que vais a ir ahí, ¿no?, en las noticias, que está major, ¿eh? Sí, está major, y no, ya es que ya no se fue tanto. Estem parlant del rey de Andorra, ¿eh? No volem mandar a la cárcel. No, claro que no. I res, deia, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Eso es una equivocación. Rey don Juan Carlos. Entonces, això, vamos, fiquem com el 50 per 15 i diu, A, no volverá a matar elefantes. B, no volverá a aceptar regalos. C, no se volverá a romper la cadera. O D, no se volverá a ir de fiesta en momentos de crisis. Se irá antes de la crisis y después también. Según su amigacho meu, el Cristian Eras, diu que va a demandar el comodín de la mamada. Y va a arribar Bárbara Rey y va a solucionar todo. Y res, anem a escoltar una cançoneta dedicada al rei, no d'Espanya, d'Andorra, d'Engendro, rei. I a Froilán, dicen que Andorra. Rei, no vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Rei, te va a dar un calambre en la mané de tanto ir saludando por doquier. ¿Nos conoces o qué? Rey, tus yernos de 2 metros comen bien y nunca pisarán un todo a 100 para comprar una sartén. Rey, acuden como moscas al pastel, pelmazos como Jaime Peñafiel. No hay quien pueda con él. Ya hueles a rancio y a vetusto, ya hueles. Tendrás cochazos, yates, patinetes, pero eres un auténtico paquete. Ya hueles a ronda de ronquidos y bostezos, a siesta de orinal y Padre Nuestro, con pesadillas mil. Rey, yo siempre te he querido preguntar ¿por qué nos miras siempre en Navidad y te pones a hablar? Rey, por más que pulso yo cualquier botón del mando con desesperación, solo escucho tu voz. Ya hueles a burda imposición apolillada. Repártenos tu enorme dineral y búscate un trabajo de verdad. Ah, ya que eres tan regio, te propongo que regentes un puesto de perritos calientes, falafel y kebab. Rey, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Ole tú! ¡Ole! ¡Arriba el telón! ¡Abajo el telón! ¡Arriba el telón! ¡Abajo el telón! ¡Ay! ¡Se fueron las luces! ¡Ay, yo, solita! I bé, continuem amb Ciutat Aleatori, que antes de Moratros va un programa que es diu Ciutat en Llamas, ja veus tu que original. Ciutat Aleatori, no, Ciutat en Llamas. Que presenta el Soriano, que és el que estava antes. És creatiu. I saps que diuen que fa mal olor en la ràdio que tenen que obrir les finestres. Avui han sigut listos i mos han obert les finestres. No, la llevamos abierta desde la hora de callar. Que ja habéis traído Andaluces de Jaén, no? Claro. Que era un homenaje al Cabrero. De cantar con los reincidentes. Sí, claro, tío. Y ve, Soria va a hacer la crónica del cada semana, no, del seu fin de semana, que va a comenzar dissabte y va a acabar dilluns a les 12 del matí, aproximadamente. En Metro Valencia. Mari Carmen, tu hijo está en la Asterhardware. Y res, amore, Soriano, ¿qué feres el dissabte? El dissabte faré Gramimí. No, este que ve, no, el pasat. Pero que este pasa Gramimí, no. Bé, continuem, pa bingo. Bueno, pues el sábado pues estuvimos ahí en Burjacho. Primero ahí hicimos una parada ahí en el Cabasó. Grandes amigos, grandes, qué grande. Y barato, y barato. Hombre, ahí, cervecitas a un euro, chupitos de cazalla y de todo. Partidos de chamelo. Aquí va a haber jaleo, puñaladas y de todo. Bueno, y luego pues nos fuimos ahí a pedirnos un cubata. Al conciertillo este de que hacían por la República, que tocaba Boicot, Banda Basotti, de Cluba, y el otro grupo nos tiraba. Que lo hacían nuestros amigos de Izquierda Unida. Un sí. Beso desde aquí y un abrazo. Ahí, a nuestros amigos de Izquierda Unida. ¿Y qué me Soriano? Y nada, pues estuvimos escuchando el concierto casi todo desde fuera, y nada más entrar, fuimos a la barra. Y hubo un malentendido. Pero bueno, malentendido. Como conmigo no se atrevían, pues le pegaron al Soriano. Ah, me arrearon ahí. Hijos un puto. De puta, zarpeto. Y redes, ¿qué me? Pues nada, pues ya nos amargará un poquillo la noche, pero bueno. Será a ti. Pero qué va, qué va. Pero ¿cómo terminaste, Soriano? ¿Tuvieron el cielo de la boca y todo o qué? No, qué va. O fue algo rápido, un par de hostias. Fue un par de hostias vistas y no vistas. Yo no las vi, yo estaba al lado, o sea que al final sí fue eso. Fue eso, visto y no visto, pero bueno. No, pero no contentos con eso. Y con ir a tomarnos tres carajillos a los jubilados que no te rompieron la nariz. ¿Nos fuimos a dónde? A las fiestas de Gabarda. Ay, farta, va a ir el paludín, va a ir el amor. Que después comentaremos en el chicha el fenómeno de la teletransportación. Y de Soriano, ¿qué andale más fuera a Gabarda? Ahí, a ver a la orquesta Pato Daniel. ¿Y quién alcanzó a tocar la orquesta Pato Daniel? La del señor Pirotecni. Tírali, Mari Carmen. Tírali, Jordi, que esto es antena. Al sol y a que mató a Spice Andorrans y a la María y a la Dulce que están ahí en Castellón sin timos. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, Mari Carmen, I'm gonna make it. Dos catetos que van por el campo con el saco. A las 3 de la mañana. Vámonos, compadre. Ahora nos ponemos a aprovechar. Y eso que lo ve la Guardia Civil y dice: ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Dice: ¿usted la que tenía con los matos? ¡Loco, no te vayas ahora! ¡No te vayas, tú no vas aquí! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ciudad Tanatori. Me gusta el trago para estar contento. Quiero vino, ya no quiero ron, pues por una cruda me pego un torcón. Ya no tomo vino, tampoco corriente, me gusta el refino más que el aguardiente. No tomo tequila. Y ve, continuemos ahí en Ciutat Anatori, este más y Pau Picolén con Soriano y el Chema. Daniel, por favor, si algo ha visto a Daniel el seductor, fica la sintonía, por si ya paréis. Bueno, un día de estos. Daniel el seductor, tirorí, tirorí. Y res. Bueno, además, en directo, estemos en directo, ¿no? Soriano, exactamente son les... les 8 i 20. Són les 8 i 23 minuts del dia 19 de... d'això, a tope de power. I res, mos anem a l'Alcúdia. A quina Alcúdia mos anem? Anem a preguntar-li al nostre amic Feliuet. Feliuet, bona esprà! Bona esprà, mon fill de pute! Què estàs, a la fira d'on? De Alcúdia de la Bona. Però l'Alcúdia de la Bona ja fa la fira gastronòmica en novembre. Ara quina fira és? Ara és la fira del llibre i la cultura. Ah, això que no tenim així en la Horta Nord. Correcte. Exactament això. Què farà ahir, si pots haver-se? Jo què faig o què faran allí de festa? No sé, contamoreu. Bueno, pues n'hi haurà gegants i cabuts, n'hi haurà de tot. N'hi haurà també passacarrer, vets populars, coses d'aixes. Coses d'aixes que li agrada estarà... a la gent jove. Emili Somenya i Pere Botifarra. Escolta, i tu què eres, gegant o cabut? Jo sóc cabut i gegant. Cabut per baix i gegant també. Ah, cunyau! I res, bueno, i què mos contes, Feliuet, de què poden trobar en la Fira del Llibre de l'Alcúdia, a banda de la parada de Brian? Pues res, n'hi haurà, la parada de Brian, pues n'hi haurà paraetes, de historietes, d'artesans, tot. I bueno, i en la paraeta del nostre amic Brian, que és un nom molt valencià, no? Sí, és el nom més valencià que he sentit en ma vida. Brian, el nom més valencià que n'hi ha en el món. Ni Vicent, ni res. Brian, i després està Paquito, el de l'Horto. Juan Fuster i Ovidi Jamoñor estaran orgullosos. I bé, claro, quin llibre és el més venut ahí en la paradeta de Brian? A banda de la biografia d'Obrim Pas de Xavi Sarrià. Quin llibre? Sobretot des de xiquets i de colorejar. Los cuadernillos rubios de tota la vida, no? Sí, tío, és lo que me depende, a veure, a més. No, la gent no té moltes ganes de llegir últimament. Ja, tío, en lo bo que és Intereconomia i Rivera Televisió. Claro que sí, home, ahí n'hi ha cultura tompe, sobretot en Intereconomia, saps? Programes xulos, xulos, xulos. Jo sóc molt fan del Mar se perdió en Cuba. Pensat, has llegit les notícies últimament? No. Lo de cara a les protestes pacífiques van a considerar-se delit? No, les protestes... No. Violentes. Lo que passa que la no pregunta és... Quan van a ser un acte terrorista. I si és que les convoquen per internet, però la pregunta és... Quan se decidís si una convocatòria és violenta? Antes o després? Después de les hòsties, supones. Ah, bueno. Después de les hòsties diran, has de veure molt violent, tu, estàs en ahí, estos fills de putes, no paran detrás de... Si jo, anem a ficar el cas hipotètic de que jo quede en tu i m'anem un dia a fer-me una paella, per exemple, a los dimonis de Campanar, ¿vale? Allà al cau. Correcte. I la paella resulta que... Per lo que siga, és una puta merda. Que això no saps que no m'haurà passat mai. No, mai, mai. Aleshores, si n'hi ha hòsties ahí, ja és violenta. Claro que sí. Home, la paella només de provar-la ja seria violenta si així és una paella de merda. Des d'aquest dia que eren mandonguilles de paella... Home, si la paella apareix arròs al forn, ja és això és violent. Això és violent. Molt bé, molt bé. Que vinga ahí la policia i que mos pegui d'hòstia. Bueno, Feliuet, algun consell per a l'audiència per este fin de setmana? Pues sí, que jo me'n vaig de boda, així que vosaltres em poso a la merda. Pues m'agrada molt. Dona-hi records a Brian. Ja, claro que sí. I deixa de vendre-li camises a la meva nòvia, ¿vale? Vale, vale. Vinga, bona hora. Millor que li venga camises que una altra cosa. Bueno, au. Millor camisa que condom. Au, penya, a patxurla. I res, i per la penya de Saturats de Morcà, de Montcà, i per la Carla Charlit, anem a escoltar una cançó de Barbasound en el Hermano L. Ey, yo, esto aquí es hermano, le mandándolo para Barbasound. DJ Cadera, salsa, un campeón Barbasón. La florinata tan acción, la florinata tan acción. Ya vestimos el rollo que tiene el Barbasón. Ellos te lo dan sin trampa ni cartón. Barbas, Joven, te dan la vibración. Los oyes en la fiesta, el buen tu habitación. Barbasón se le nota, ellos siempre suenan fino. Con ellos bailarás, girarás como molino. Y desde Andalucía son el sound asesino. Es hambre fría por el Barbasón. Barbasón, Barbasón, Barbasón, Barbasón. Es el sound campeón, Barbasón. La florinata tan acción, la florinata tan acción. Barbasón, Barbasón, Barbasón, es el sound campeón, Barbasón. La florinata está en acción, la florinata está en acción. ¡Alza la mano, man! Barbasón está de guapa, tráelo pa' acá, ponlo a pinchar. Ay, di buenas feas, tú te pillarás. Y dime cómo es eso, te ganan en el clash. No le vence, no, tu mal sound, no. Barbasón, no, el matadora. Ey, si le viste y no te gusta. Barbasón, Barbasón, es el sound campeón, Barbasón. La florinata está en acción, la florinata está en acción. Barbasón, Barbasón, Barbasón, Barbasón, es el sound campeón, Barbasón. La florinata está en acción, la florinata está en acción. ¡Arsenal Mobile! Me levanto en medio del parque, resacón del copón. Escucho alrededor que viene el Barbasón. Me levanto en medio del oso, me voló el periódico. Y me voy donde estaba la sesión de Barbasón. Me levanto en medio del parque, resacón del copón. Escucho alrededor que viene el mejor son. Me levanto en medio del oso, me voló el periódico. Y me voy donde estaba la sesión de Barbasón, Barbasón, Barbasón, Barbasón. Es el sound campeón, Barbasón. La florinata está en acción, la florinata está en acción. Uy, uy. Barbasón, Barbasón, Barbasón, Barbasón. Es el sound campeón, Barbasón. La florinata está en acción, la florinata está en acción. Cadenas y Joven, ¿cómo va más? Ellos son la caña pura y te lo traen todo desde Úbeda. Te lo traen todo desde Córdoba, tan man. Desde la tetería, con la reggae parte la mejor de la fiesta, mamá. ¿Que la inmigración en España es un problema? Sí. ¿Por qué? No soy racista. ¿Seguro? Porque se le han ido a los políticos de las manos, porque aquí ya no viene el extranjero trabajado, aquí viene el extranjero ladrón. Hombre, depende. El que el otro día estuve en la calle y le vi yo de mea en la calle y era a las 8 de la noche. Tela, ¿eh? En que tengo un bloque que es Pantera. ¿Qué Pantera? De eso que entran 20.000 y salen 40.000. ¡Uy, sí, no, no, no! ¡Uy, sí, no, no! ¿Le afecta a la inmigración? Claro, por supuesto que sí, me afecta. ¿En algún caso concreto más le afecta la inmigración a usted en su vida personal? Pues, que no puedes pasar. Ya lo ves, está firmando lo que hay aquí. Que no se engañen, que no se estafen. Y yo no sé si estoy en España, estoy en Japón o estoy en la India. ¿Y eso a usted le molesta? A mí, por unos lados, sí. Por otros lados, no. No entiendo nada. Me dijo antes que no era racista. No, no soy racista. ¿Qué va? ¿Qué partido político tiene unas propuestas sobre inmigración que sean más afines a su forma de pensar? Pues a mí me parece que el PP. ¡Ajá! Y no soy de PP ni soy nada, que yo soy de izquierda. Hay que ver, menudo Ciudad lío. Tanatori. Continúa así en Ciutat Anatori, un programa fe per treintañero a la deriva y el Soriano. Hola, Soriano, ¿qué pasa? Casi soy treintañero, ya estoy ahí los 27. Sí, la, no, y ya veremos si llega. Los conciertos reponiendo el ciclismo a tope. Madre mía, guau. Cállame, no. Va a romper el alcoholímetro. Y bueno, nos vamos a Senanema a hablar en nuestro amigo Chu Sanculé. Sanculé, perdona que no te hayan tocado estos días, pero es que ni había Semana Santa, Vaga General, La Figas Abuela, Chugaba al Bilbao, no sé qué, y todas esas cosas. ¡Buena vespra, Sanculé! ¡Buena vespra! Bueno, Sanculé, ¿a ir qué va a pasar en el nostre Barça? Que falla molt la puntería. Mala sort, ¿eh? Faltaba ahí Samuel Eto'o, ¿eh? En la Pantera Camerunesa. ¿Eh? Que faltaba ahí Samuel Eto'o. Sí, sí. No, que se ve que ahí estaban pensando en alguna fulana de Londres, ¿no? O algo. Ve, tú siempre tan mediàtic, Sant Culé. Bueno, Sant Culé, com, anem a parlar de coses sèries. Com veus el derbi d'este dissabte que ve Barcelona-Real Madrid? Pues, anem, el Barça guanyarà sobrat. Però sobrat, t'animes a dir algun resultat? Sí, 3-0. 3-0 ja, no? Tampoc hi ha que fer sang. I el gol de quin? Gol de Messi... I de Cesc Fàbrega. I un altre, no, i un altre de Cuenca, que està que senís. Eh? Que està que senís. I res, Sant Culé, estos moments així a finals de la temporada, tens algun missatge per a l'afició blaugrana? O eh? Que si tens algun missatge per a l'afició blaugrana o per als altres, que me dona igual. Pues que Guardiola té que renovar. I què penses de Mourinho? Eh? Les últimes setmanes, què penses de Mourinho? Que n'ha parlat molt. Mourinho? Sí. Mourinho es un culé resentido. ¿Sabeu? Ahí, San culé. Yo lo volvería a fichar para el Barça. ¿Eh? Que yo lo ficharía para el Barça. Hombre, no, pero que... Mourinho volía a entrenar al Barça, pero se quedan les ganes, ¿sabes? ¿Y de Cristiano? ¿Has visto, ¿eh? ¿Has visto la novia que te Cristiano? Está buena, ¿eh? Sí, está buena, pero bueno... Pero si la, se la tira a Cristiano ya da asco, pues ¿eh? Yo tampoco estaba mal, ¿eh? ¿La de aquí? ¿Eh? ¿La de aquí? La que tenía Puyol, no, tampoco estaba res de mal, ¿eh? La, no, pero, tampoco. ¿Es que estoy hablando de la novia o de la ocasión? Es que me ha perdido. De la novia. Ah, no sé, pero no tenía una oveja y Cracovia salía con una oveja. ¿Cómo que sabes que estudia el Chema? En la queta, ¿no? En la queta. Sí. Sí, la queta, lo que van soñando con sus amigos los domingos. Bueno, perdonamos, que no saben lo que fan. Bueno, Sant Culé, un missatge de la impera a la afició de Ciutat Tanatori. Que abdica el rey. Que se vaya a cazar el elefante, a ver si se rompe ahora la cabeza, ¿no? A ver si abdica ya de una vez, o sea, no... Molt bé, doncs traiem a ficar una cançó de Reincidentes, que, no, Jordi? Que dispara su nieto. Que traiem a ficar a tu i a Rafa Totxarró, que encara que siga d'Izquierda Unida. Molt bé. I no mos apoye. Pues pa ells. Adeu. Reincidentes. Venga, va, vamos que no vamos, eh? Cuando piensas más en toda esa fama de querer currarte una buena canción. Cuando charras más de los dineros que infastidien al escuchar. Si te crees que solo eres un artista pero no hay ideas para compartir. Si encima compas todas las revistas pero luego no sabes vivir. Te endiosaron hasta reventar, con cuidado debes caminar. Que luego no te digan que estás estrellado. Olvidaste el barro bajo tus pies y a la gente que siempre apoyó. Por fin eres rico y estás disecado. Que te ofrecen los royalties, sea independiente o multinacional. Serás un ídolo de temporada para usar y tirar. Llamarás todo el rato, siempre están reunidos y que no te tanque con la editorial. Viste el 10% siempre te aparece. Te lo currabas hasta reventar. Con cuidado debes caminar. Que luego no te digan que estás estrellado. Nadie lo hará como lo haces tú. A tu bola con la peña y dos arrejuntaos. Estrellao. Estresao. Estrellao. Estrellao. Defensor de l'espectador. Ara Viva España, dígame. Juan, que tiene usted el carrusel de sonido del móvil. Prueba que pregue una pastilla para antes de vindre, ¿eh? Soy español. Español. No soy europeo, soy español. ¡Oye, no! Español y franquista también. Hombre, soy de Franco total, desde antes de nacer. A mí, Franco y el Águila. ¿Y por qué? Porque nací en una democracia y ahora estoy en una dictadura roja. ¡Ah! Franco se vivía mucho mejor. ¡Ah! ¿Alguna cosilla España habrá mejorado desde Franco o no? Yo no sé, pues yo de aquí no salgo. ¿No sale usted? No salgo, no sé. No, mire que por ferir, no saben más. Aquí tenemos el aceite de oliva español. Con el águila también. La calidad que tiene. Es que no es puta aguanta, hombre. La segunda generación, hijo que es la tercera. ¿Qué tal? Y, encantada. Y la próxima, bandera de España. ¿Y si sale socialista el niño? Pues dejaría de ser el nieto mío. ¡Es el roja, no! El defensor de l'espectador. Ciutat Tanatori. Continuem amb Ciutat Tanatori i anem a sortejar una camiseta de la Primavera Valenciana de color fúcsia que no li va poder vendre a ningú en el 96-364-2952. No, la Moraixa sí que la venc, una fúcsia. ¿Eh, Soriano? Va, és un color más chulo. Jo, perquè no me cabe, que és una M fúcsia. Puede salir de Semana Santa. Está todo guapa, ¿eh? O sea que ya más, es que está 96-364-2952. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez ha llamado a alguien? Sí. Pues a mi programa no llama ni Dios. Pero porque... Es normal. Porque, Soriano, aquí hay gente que llamo ya una veteranía, aunque y, no te mucho. ¿Han llamado una vez, Soriano? Y mira que estoy sorteando discos de los terceros. ¿Ves, Soriano? Wichu al tu equipo, ¿no? ¡Hombre! ¡En Valencia ahí! ¡Choto! Ve, bueno, anem a la tertúlia cultural d'este programa que estem prenent audiència. Bueno, Chema, què mos comentes aixina culturalment? Algo sí. De la Politécnica, que sempre queda serio. ¿De la Politécnica? Sí. Ahí salieron los dos tíos follando, ¿no? Sí, sí, es verdad. No, esa era la pirotécnica de Bolivia. Llevaron unos de colegas de mi hermano industriales. Sí, pero no. Sí, un primo mío. No, es verdad, es verdad. Sí, sí, salían ahí haciendo, pues, ahí estudiando lo que es estructura. Como te he dicho, algo cultural. O sea, se ha volado un invernadero de ahí, de la Politécnica. ¿Se ha volado? Sí, del ventolín. ¿Pero este, los rumanos o algo? No, del viento. Los rumanos han entrado después y han quitado todo lo demás que había. Pero primero ha sido el viento. Sí. Y bueno, y luego el... Lo que viene siendo el rector, pues, se ha aumentado creo que el sueldo. Guay, shock, el Dissab tenía en Godella una fira de libre en la Plaza de la Ermita. No sé si sí que es cultural. Sí, que un montal colectivo, la burra bella y un sates de esos de por la integración urbana, no sé qué. Si más integrados urbanamente que el Sirano y yo, que somos delito, no hay asfalto, no hay nadie. Claro, hombre. ¿Y bueno, de verán cuál es de más la Ribera también. Y el sábado también ahí en la Maigen hay unas charlas y después conciertillo. Y tú que vas a ir a las dos cosas, ¿no? No, yo me voy este fin de semana a Bilbao. A ver la tumba de... De Escorbuto, allá en Santurci. No, nada que no. Yo me digo, puro turismo, eso es turismo. Ahí, de pinchos o algo. Claro. Y de pinchos y a ver San Mamés. Como monumentos más visitados de Europa está la Torre Eiffel y la tumba de Escorbuto. Qué bonito está tener dinero. Paga la novia. Pobreta. Ya sabes que yo las novias que me he hecho me regalan PlayStation. A ver, es que tío, yo si fuera guapo como tú y esas cosas. Claro, tío. Es lo que tienes, es simpático. El Ferrari Testarossa, ¿sabes qué tienes tú? Dime, Jordi. Se parece a Kedira, ¿no? Sí, se parece a Kedira. Tiene la nariz igual de grande. Esa guapura como Kedira. A Kedira, ese disfish de pute. Bueno, pues además, ¿quién la canción además ficar, Jordi? Sí, hombre, te voy a editar ahí. Ah, sí, además ficar una canción... De unos que venen al Boralla d'ací unes setmanes al Xufarroc. Udos. Són els Brahms. I ara em va ficar la cançó de... Porta una xicoteta introducció sobre el que és la batalla de València, sobre els catalanistes i els... Sí, sí, home, sí. Els catalanistes és d'ací. Els catalanistes roxos de merda, això. Valencianistes, és el que es diga. Sí, el del bloc, el valencianista. I res, anem a... A escoltar la cançó de... Una introducció i després anem a escoltar la cançó de Brahms de Balcerus. Perquè és que avui som la Verus, demà seran Balceros. Sí, home, de Brahms. Pone Brahms, Balceros. Algo de Lizondo. Sí, home, n'hi ha dos cançons de Brahms. Una és Massana i l'altra no. Eixa, arroz la fallera. El arroz d'Espanya. Dinamitar absolutament tots els referents culturals populars. Una batalla de València. Yo tanto como batalla no. De dichos momentos son los que crearen lo que sería la pared. Y me sabía mal que nosotros siguieran un gobierno de desastres. La condición de país le degrada en la categoría. Aquesta cançó li dediquem al Xandre i al Mariano i a tota la clientela i la gent del tocar d'Alboraya, resistint des de 1992. Las historias y luego las... Tú lees el valenciano y lees el catalán y son dos cosas distintas. Puedes decir, son primos hermanos. Bien. Son hermanos. Son hermanos lejanos. Son primos reñidos. Puedes decir lo que quieras. Pero es evidente que si tú lees ahora un texto valenciano y lees un texto catalán, pues son distintos. Y las diferencias son pocas, ¿cierto? Tampoco se mucho de la diferencia en castellano y que se me pasa. Oui, hola, que lo que te huele más. La más que no cosa fumar, oh mío, mío, mío, más, que lo que te duele más. Le, cachito de pan, le, cachito de pan, le, cachito de pan. Ciutat Tanatori. No me llores, no me llores más. Tu egia saltoa egiteko buruarekin eman eta purtuko duzu eskailera altzapeko ez baduzu funtsikan buruarekin eman eta purtuko duzu burua burua burua hartzen. Gehien maite duenaren lepo erdian. Estepako txoa berri. Hombre, y es Ariano, ¿qué pasa? ¿Anem de festa o qué? No, calla, calla. Que hay que recorrer más. O ya sabeu que esta nit en el Café Tocada Alboraya ni ha oferta de chupitos de noche a una, uno per dos, ¿no? De sí. Chupitos de Herbero, de Mariola, Casalla, vamos, tú tenés botellas que no se pueden llevar de Damun, pues dice. Vodka que va. Vodka que va, y que nada, ese Mercadona, todas esas cosas. Ya si voleu whisky, tres begudes millors, consulteu preus en la barra. Y porteu pasta también. ¡Vole! Que se ha picado que ya repartí la camiseta de la Primavera Valenciana de color fucsia. Se la hemos dado a un chiquillo que iba aquí a la colonia San Vicente de Godella. San Félix, le digo. Es la colonia San Félix, antes conocida como Casalcho de la Juventud del Matadero. Una salutación para Nicolau, que está ahí, Treballant, lo que fue morir antes. Es que Treballant. Cobrita en Calaporta. Tú no cobres estos chemesos, tú no cobres estos chemesos. Bueno, por eso. Y res, Jordi, ¿quién una canción tenéis por ahí preparada? Aixó, además me ha una canción que Soriano nos la va a presentar, de un chaval que acaba de ir ahora, ¿no? Sí. ¿Del Puerto Sagunto o de dónde es? El Manolo Cabeza. Todos son del Puerto Sagunto, Manolo Cabeza Bolo, el Gigatrón. Para mí todos son del Puerto Sagunto. Claro. O como mucho, o como mucho de Canet. Sí, joder, el Puerto de Sagunto, dice. Sí, el Puerto de Sagunto mola. El Puerto de Sagunto está a los alta tensión, eso sí que era bueno, los alta tensión. Tensión hay en todos los pueblos, Soriano. Bueno, en Soriano, porque no llega más de 2 voltios. Bueno, un tema que me agrada a mí mogollón, ¿no? El Breaking the Laws, que es una versión de los... ¿El Breaking Bad, la serie esa que estoy enchufado ya ahora? No, tío, de los Judas Priest. Es un tema de los Judas Priest, el Breaking the Laws. Es un tema heavy, aunque lo han versionado grupos punky, Animales Muertos, y lo toca con él Manolo Cabezabolo, pero no es de Manolo Cabezabolo. Ah, es que ya me fío en YouTube mucho. Es de Animales Muertos y la toca con Manolo Cabezabolo. Y el tema, ¡véndemelo! ¡Javier! Sí, Sole, que te meto un guantazo, mierda. ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Ay, en debe cómo ha puesto. ¿Tú te crees? La mierda. Ciutat Tanatori. Yeah. Grem Nai, un grup que m'agrada a mi molt. Molanem, home, molanem, pitxa. Ai, pitxa, dic, sí, soriano. A la vall farta, a la vall del paludisme. Vall de l'amor. També coneguda com vall de càrcel, per algun subnormal que altre. I tenim ahí a Toni el Chicha, mos teletransportem, com diu, i teletransportació. Hola, pitxa. On estem, pitxa? Bueno, la vall d'Aurada, també es diu ara. Pitxa, la vall d'Aurada, com Freixenet. I bueno, pele pisa, eh? Pitxa, què tal va ser la teva orquestra en Gavarda? Categoria, home. Lo millor la discomòbil, que la discomòbil n'hi hagueren jaleo, punyalar i de tot. Això no ho vaig veure jo ja. Ja, home, ja, perquè estaria ja en casa dormint, com un bon xiquere. Bueno, pitxa, què tal va estar el teu fin de setmana? Molt bé, molta orquestra per ahí, no? Vas veure a Eduard Forés de la Monte Carlo, al pederasta ixe, que van tirar de cada nou? Pues claro, el teu ídolo. Ya la va a el teu ídolo, ¿eh? Y bueno, picha, ¿qué mos contes? Ya, pues. Ya, picha, ¿is de la cova, Isa, que estigues, que no se sen res? Bien, ya tan feme de chate, ¿eh? ¿Dónde estás? Yo pienso sopar a mí, ya está. Ah, que tú te digo... Hoy cocinas tú, ¿no? Hoy tenía el hoy cocinas tú. Ven a cenar conmigo. ¡Ah! Mira, ¿estás quemado? ¿Me has quemado? Me regalas una trompa en el contenedor del carrer. Se han encontrado mi coche de aire. Ahora vaig a renunciar a l'Ajuntament. Ahí, renuncia a l'Ajuntament. A ver si me arreglen los cupons. Molt bé, això, que t'arreglen tots els... Bueno, pitxa, alguna coseta interessant a la Ribera este cada setmana a banda de que vaig jo? Pues no sé, ni a recital de rastes o algo así. ¿Recital de rastes? ¿Canten les rastes? ¿Qué, n'hi han poll o algo? Les teues domingues. Pues nada, ahí estaremos. A las 8 de la tarde el sábado en el Rogle, a las 10 en la Tasca y a las 2 en el nivell. Ya lo sabeu, recital de rastes. Y sopar aún. Sopar en el chino de Castelló, en la salsa gredolsa y de color taroncho. Está caduca. Y luego teletransportación hasta casa. Es de Castelló. Yo es que siempre que vais por ahí, veis la salsa gredolsa un poco rara. Y digo, pues subnormal. La salsa gredolsa taroncho. Rara la fan del teu poble, subnormal. Que agafen aigua de l'escalono. Bueno, pincha. Que movem al pol a fer-vos una cervesa de la teua salut. Vale. Demà per la nit estic ahí, o sigui que no facis plans. Que nos teletransportaremos. Soriano ja no ve, que està castigat. Què? Porta-lo, home. Home, a ell el Koeman, a ell el Koeman. Acabaria algú pegaix, no? Què? Que acabaria algú pegaix, no? Sí, sí, pegaix. Porten tota la setmana pegaix, el Soriano avui, que ja està un poc bé, ja ha començat a emborratxar-se. Ya no, contrólate, joder. Que no puede beber cosas que te citen, cafeína, metanfetamina, todas esas cosas. El Soriano está delinquiendo para sentarse en la sociedad. Que la migraña no perdona. Ah, ya, la migraña. Ya me da cuenta. Bueno, chicha, un saludo de los treintañeros a la deriva. A ver. En el fin de semana queremos bailar. En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. De una y ve, ya estamos a los partidos del cada semana. Yo que me moría de festa de Soriano, es un reventado que trabaja mañana. El Chema dice que tiene que matinar. Eso es una mierda. Pues ya faremos algo. Claro, sí. Y ya está. Has comandado este mes, el señor Jordi Coy. Gracias al Soriano y al Chema por haber venido. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias a... Bueno, no te he invitado, que estabas delante. Al amigo Chicha, al amigo Sanculé, que le ha llamado al Pecula al Madrid. A... Aquí me han tocado. A Feliwe, que está ahí en la fira de la Alcúdia. A toches... A tots els nostres odients i odientes d'arreu de les comarques, dels països andorrans que se la casquen a quatre mans. I al bar Paulito, que ara va fer-vos ara una cervesa, al tocar del Boralla i a la bibliotecària de Godella, que està molt bona. I totes aquestes coses. I a tota la gent. I bé, i a tota la gent del món mundial. Això ha sigut el Ciutat Donatori. Salut i en els llibres. Anem a acabar una cançó d'uns xavalillos que acaben d'eixir ara de Paiporta. eixen els Kishap i la cançó al dia següent no em vaig poder alçar. Salut, tio, dels llibres. I país d'Andorra. Ai, que se la canten a dos mans. Ni pasado.